Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ariel Méndez, soy presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Carlos. Bueno, muy buenos días. ¿Podría comentarnos qué implica para usted como representante del Honorable Consejo y también de la comunidad de aquí de San Carlos el hecho que se está debatiendo aquí sobre el no uso de transgénicos en los cultivos? La verdad que hemos tenido 2 semanas muy enriquecedoras con todo lo que hemos podido absorber de los conocimientos, ya sean de las personas que recibimos la semana pasada, los recibimos el martes, el jueves, hoy día parte de las instituciones que trabajan en la zona, que producen acá y que trabajan sobre todo con el tema del agro, así que la verdad que ha sido muy enriquecedor. Vamos a ver ahora si ya tienen una postura tomada los concejales para poder llamar a sesión y todo eso, poder resolver este tema. Bien, ¿y qué tiene para decirle a los productores y productoras agroecológicos, digamos, con respecto a esto? La verdad que nosotros, desde este Consejo Deliberante, yo, como se dijo hace rato en la charla, nosotros aprobamos el Banco de Semillas en su momento. Yo soy parte de esa ordenanza cuando nosotros aprobamos que se hiciera el Banco de Semillas con la gente de Crece del Pío. Hoy día en la legislatura de Mendoza tenemos un proyecto que es cederles unas tierras para que ellos puedan producir y trabajar, que les están pidiendo acá en la consulta, en un lugar que se llama La Cañada. Así que siempre trabajando en pos de que el vecino y que puedan crecer, puedan desarrollar su actividad, puedan seguir elaborando productos, ya sean orgánicos o lo que hemos escuchado hoy día de los transgénicos, y bueno, que cada uno pueda producir, tener su elección en lo que hacen, en lo que eligen, como cualquier ser humano que vive en el pueblo. Bien, y ¿qué implicaría, usted cree, como ya dijeron muchas personas, que es muy difícil que puedan convivir los dos sistema sin que uno avasalle al otro, digamos? ¿Usted qué opina con respecto a eso? La verdad que, a ver, nosotros escuchamos un par de expositores que trabajan con maíz transgénico y siguen produciendo igual tomate y siguen produciendo, o sea que tenemos que buscar un punto medio donde decir, bueno, no perjudiquemos a este y no perjudiquemos a este, y tratar de que las dos posturas nos lleguen a llevar a un lugar donde podamos producir en San Carlos alimentos sanos, productivos y sin molestar o sin perjudicar a los otros productores. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.